acompañas sobre mi regazo con tanta piedad. Canción feliz de soledad que me acurruca, se clava en mi vientre como una cruz. Tengo una orquídea que está brotando. Soledad.